Bien, tengo el honor de presentar a Javier Ravier. Javier Ravier es economista por la Universidad de Buenos Aires. También tiene un máster en economía de CSAD. También es doctor de economía por la Universidad de Juan Carlos, estudió con el profesor Huerta de Soto. Y es profesor e investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín. Además, es autor de numerosos artículos y libros. Pues Adrián nos va a hablar sobre la reforma monetaria y bancaria de Hayek. Bueno, muchas gracias, David, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores de este congreso. Felicitaciones por la posibilidad de reunir nuevamente a tantos expositores. Realmente, la escuela austríaca uno ve que está creciendo. Hay congresos en muchos lugares, en la Argentina, en Guatemala, en España, en Estados Unidos, y realmente es muy placentero volver a reunirme con gente que comparte los principios, las ideas, que, bueno, muchos de nosotros creo que seguimos a Huerta de Soto y a la tradición austríaca, hemos aprendido con él, después a veces nos alejamos o nos acercamos más a sus ideas, pero creo que es muy bueno el poder seguir reuniéndonos a discutir estas ideas. La presentación que voy a ofrecer, bueno, se titula Friedrich Hayek y sus propuestas de reforma al sistema monetario y bancario. Lo que voy a hacer es dividir la presentación en dos etapas. Esto en realidad es un paper que escribí hace muy poco. Es un documento de trabajo sujeto a revisión. Está presentado en realidad, o va a ser presentado en la revista New Perspectives of Political Economy, que es una revista bastante nueva, pero que cada vez tiene más contribuciones de numerosos autores. Y bueno, si a cualquiera que lo desee, me puede escribir un correo electrónico y se los envío. La presentación se divide en dos partes. Primero vamos a hacer un recorrido histórico desde el origen del dinero hasta nuestros días, pasando por el origen del dinero, el surgimiento de la banca, la evolución de los sistemas bancarios que hemos ido viendo a lo largo de la historia, para entender, digamos, la naturaleza de las instituciones monetarias y a partir de ahí analizar cómo Hayek evaluaba cada uno de esos sistemas monetarios que hemos tenido en el pasado. Luego vamos a ver qué propone Hayek a lo largo de su obra para tratar de mejorar el sistema, corregir el sistema y poder resolver corregir los ciclos económicos, que es una de las preocupaciones más importantes que ha tenido a lo largo de su vida. Bueno, esto creo que ya todos lo conocen, pero vale la pena volver a comenzar con el origen del dinero. A mí me gusta en clase siempre iniciar con estos dos personas, Pablo y María. Digamos, Pablo posee el bien A y desea el bien B. María posee el bien B y desea intercambiarlo por el bien A, y se podría dar un intercambio. Tienen que haber algunas condiciones que se deben cumplir entre estas dos personas. Entonces, en primer lugar, hablamos de propiedad. Pablo y María no podrían intercambiar si no tuvieran propiedad sobre la cosa que van a entregar, y bueno, luego van a recibir la propiedad de aquello que les va a entregar la otra persona. Tiene que haber una disponibilidad de excedente. Esto quiere decir que Pablo y María tienen que tener una parte, digamos, una parte de lo que tienen no lo van a consumir. O sea, solamente cuando tienen un excedente de aquello es posible realizar un intercambio. Y a su vez tiene que haber, bueno, primero información, es decir, Pablo tiene que encontrar a María y saber que ella tiene el bien que él desea, y María tiene que encontrar a Pablo y saber que él posee el bien que ella desea, y solo cuando hay información se puede realizar el intercambio. Y finalmente tenemos la doble coincidencia de necesidades. Esto incluye también que los ratios de aquello que van a intercambiar, se den. Digamos, en este caso, Pablo tiene que aceptar lo que María tiene para ofrecer y viceversa. Si esto ocurre, que en el ejemplo de hecho ocurre, Pablo entrega el bien A María, María entrega el bien A Pablo, y bueno, se ha realizado el intercambio. Veamos ahora el intercambio indirecto, que es lo que va a originar el dinero. Pablo posee el bien A, pero desea el bien B, y sin embargo María, que está dispuesta a aceptar el bien B, solo tiene para ofrecer en cambio el bien, perdón, y María, que tiene el bien B, que Pablo desea, solo querría tener el bien C, que Pablo no tiene. Entonces vemos las condiciones del intercambio, hay propiedad, hay excedente, pero no hay una doble coincidencia de necesidades. Entonces el intercambio no se realiza. Pablo tiene que seguir buscando en el mercado. Digamos que ahora se encuentra con Ana, de nuevo hay propiedad. Ana, fíjense que está dispuesta a aceptar el bien A que Pablo tiene, pero no tiene el bien B que Pablo quiere, tiene el bien C para ofrecer. De nuevo, no se da la doble coincidencia de necesidades y este intercambio tampoco se produce. Ahora, fíjense que Pablo tiene una idea. él puede entregar el bien A y recibir el bien C, y luego volver al intercambio anterior, entregar el bien C a María y recibir en cambio el bien B. Lo interesante de toda esta cuestión es que el bien C ha jugado el rol de dinero. Digamos, ha nacido la moneda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a lo largo de la historia muchas personas han demandado mercancías no para consumirlas, sino para utilizarlas para un intercambio posterior. Es decir, de manera indirecta, para un intercambio indirecto. A lo largo de la historia, el azúcar en el Caribe, el ganado en Grecia, el cobre en Egipto, las sedas en Persia, los clavos en Escocia, las piedras talladas en África, los cigarrillos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, han jugado el rol de dinero. Menger siempre explica que estos bienes constituían, e incluso siguen constituyendo hoy día, los principales artículos del comercio y que, por tanto, y al igual que en el caso de las pieles entre los pueblos cazadores, tenían la máxima capacidad de venta. Ahora, ha habido a lo largo de la historia de la humanidad un proceso selectivo de prueba y error que ha hecho que esas mercancías, o que algunas mercancías, cumplieran mejor el rol de dinero que otras. Y está claro que las mercancías, los metales, el oro, la plata, el cobre, han jugado mejor el rol de dinero que estas otras mercancías. Digamos, en este proceso pueden ver, por ejemplo, que una de las primeras características del dinero es el uso generalizado. En la medida que la gente acepta una mercancía como dinero, esta puede jugar ese rol. Si la gente no lo acepta, no lo sería. Hoy en día, por ejemplo, el Bitcoin, el principal desafío que tiene para hacer dinero es justamente que la gente lo acepte en los intercambios, que los comercios lo acepten para realizar operaciones de compra-venta. Un segundo caso es la divisibilidad. Por ejemplo, la sal, el cacao, eran perfectamente divisibles en pequeñas unidades. Sin embargo, por otras características, luego fueron desplazadas a cambio del oro y la plata. El oro y la plata, cuando son amonedados, también pueden ser divisibles en pequeñas unidades. En tercer lugar, homogeneidad. Por ejemplo, la sal, el cacao, también son homogéneos unas unidades a otras. El oro y la plata, cuando son amonedados, también pueden cumplir con esta función. Las cabezas de ganado tienen esta dificultad. Primero la divisibilidad, luego la homogeneidad. Otra característica es la transportabilidad. Y vamos a ver que el oro y la plata tenían, en cierta forma, un problema para ser trasladados de un lugar a otro, y luego va a ser importante para explicar el origen de la banca. La durabilidad, bueno, el oro y la plata, quizás la característica más importante que cumplía en relación con otras mercancías es que eran durables. Mientras que la sal, el cacao, eran bienes perecederos, es decir, después de una cantidad de tiempo había que descartarlos como moneda. La estabilidad en el precio, el hecho, o sea, todos los bienes, esto Mises lo explica una y otra vez, todos los precios son determinados por oferta y demanda, y la oferta y la demanda van variando. Así que ningún bien tiene un precio totalmente o perfectamente estable. Sin embargo, el hecho de que el oro y la plata no pudieran ser fabricados de la nada, sino que hubiera que descubrirlos, explotar minas para poder aumentar la cantidad de oro y plata, hacía que el precio sea bastante estable en relación con otras mercancías. Y finalmente, bueno, la dificultad en la falsificación del oro y plata, bueno, por las características que tienen. Decía antes que el oro y la plata tenían un problema con la transportabilidad. A medida que la gente va, digamos, circulando en el mercado con unidades de oro y plata, encuentran el problema de que no es fácil atar con bolsas de oro y plata por todos lados, y entonces surgen las casas de depósito. Las casas de depósito al principio son básicamente, bueno, la gente va, deposita una cantidad de oro y la casa de depósito me da un recibo por el oro que yo deposité. Al principio esos recibos tenían nombre y apellido. Adrián Rabier depositó una cantidad de oro y aquí le damos un recibo por ese oro. Luego, si yo quería hacer un pago en el mercado, tenía que volver al banco o a la casa de depósito, decir, bueno, aquí tiene el recibo, retiraba el oro, iba y pagaba el oro a alguna otra persona. Con el tiempo, esto fue cambiando, es decir, se dieron cuenta que era mucho más interesante que esos recibos fueran nominales, es decir, fueran nominativos, fueran, en lugar de tener nombre y apellido, fueran al portador. Es decir, uno pudiera, yo deposito oro, me dan un recibo y ya no hace falta volver a buscar el oro para pagar. Yo, en lugar de hacer eso, voy al mercado, compro una mercancía y entrego un recibo en representación del dinero que yo había depositado en el banco. Luego esa persona recibe el billete y tiene la posibilidad de ir a retirar el dinero él mismo, es decir, el oro, o bien seguir circulando con estos billetes. En Mises esto es llamado sustitutos monetarios perfectos. Es decir, quiero tomar esta clasificación de dinero. Yo sé que según nos basemos en Fekete o en Bondone o en Mises o en Hayek puede haber distintas clasificaciones de dinero. Yo creo que Hayek en este sentido acepta esta clasificación del dinero. Después, bueno, podemos discutir bastante. Digamos que, entonces, los billetes que tenían 100% de respaldo en oro y plata eran sustitutos monetarios perfectos al comienzo. Ahora, no pasó mucho tiempo para que los bancos se dieran cuenta, por la ley de los grandes números, por una ley estadística, que todo el oro estaba ahí, depositado en el banco y nadie lo retiraba. Es decir, la gente poco a poco, a medida que veía que cada vez que iba por el oro estaba, la gente empieza a confiar. Entonces, si es el billete bancario lo que circula en el mercado, entonces el oro queda depositado allí por muchos años, un siglo, por ejemplo, o muchas décadas. Entonces el banquero se empieza a dar cuenta espontáneamente que puede tomar ese dinero depositado en el banco y prestar más billetes que lo que tendría el 100% de respaldo. Es decir, las reservas fraccionarias surgen con el proceso de mercado porque algunos banqueros se dan cuenta de que pueden prestar más dinero del que tienen. Hayek insiste muchas veces a lo largo de su obra que nunca se ha dejado que los bancos privados ofrezcan el servicio de dinero. Es decir, muy rápidamente los gobiernos vieron que había un negocio y entonces decidieron interrumpir el proceso de mercado en materia monetaria y bancaria y monopolizaron la banca. Sin embargo, hay algunos autores como Lawrence White, George Selgin, Kevin Dow, bueno, y otros, que han realizado estudios monetarios y bancarios históricos para analizar dónde la banca ha podido progresar lo más posible para entender las instituciones monetarias y bancarias y cómo surgiría la moneda y la banca de manera competitiva, descentralizada, es decir, a través del proceso de mercado. El estudio quizás más interesante al respecto es el de Lawrence White acerca de la banca de Escocia. Entonces voy a tratar de representar de manera muy simple cómo operaría un sistema bancario en una economía de mercado si se lo dejara operar libremente. Entonces vamos a suponer que tenemos tres bancos, primero el banco A, el banco B y el banco C, cada uno de ellos emite billetes de su propia denominación. El banco A emite el billete A, el banco B emite el billete B y el banco C emite el billete C. Al comienzo estos bancos solamente podían emitir oro si recibían, solamente podían emitir billetes de su propia denominación en la medida que captaban una cantidad de metales. Vamos a hablar de oro para simplificarlo. Ahora, si el banco A captaba una cantidad de oro y emitía billetes A, luego el cliente que había depositado oro y había tomado o recibido billetes A podía en el mercado pagar por algunas operaciones con otras personas con esos billetes A. Esa otra persona, como decíamos antes, podía volver al banco A y retirar el oro, o bien podía depositar incluso sus billetes A en el banco B. O sea, esta persona podría tener cuentas en el banco B, en el banco C, en otros bancos. Entonces, si la persona que recibe el billete A lo deposita en el banco B, seguramente el banco B, con ese billete A, va a hacer lo que hoy se denomina clearing bancario. Es decir, va a ir al banco A, va a retirar el oro y lo va a depositar en el oro en su caja fuerte, como depósito, como activo, que respalda sus propias notas, sus propios billetes bancarios. Lo mismo el banco B y el banco C. Si el banco B recibe oro y emite billetes B, quien recibe el billete B después puede pagarle a otra persona con esos billetes B y esa otra persona puede tener cuenta en el banco C. Si tiene cuenta bancaria en el banco C, deposita ese billete y cuando el banco C recibe el billete, bueno, se puede quedar con el billete B en el activo o si desconfía puede ir y decir, bueno, dame el oro que respalda este billete B, así yo tengo el oro y sé que tengo el respaldo que corresponde a las notas. Ahora, esto se lo conoce generalmente como un sistema de compensación bancaria. Y este sistema de compensación bancaria es algo que Mises ha reconocido en La Acción Humana, no en algún artículo perdido, sino en su libro fundamental, cuando habla de la libertad bancaria. Lo ha reconocido como el límite máximo que tienen los bancos para expandir en exceso la oferta monetaria. Imaginemos que el banco A ahora expande más notas que el oro y plata que había recibido en concepto de depósito. Si el banco A emite más billetes que el oro que ha logrado captar, entonces ese exceso de billetes empieza a circular. De nuevo, ese exceso de billetes va a una persona, imaginamos que esa persona tiene cuenta en el banco B, entonces va al banco B, deposita el dinero, y el banco B va a buscar el oro. Es decir, en la medida que el banco A va excediéndose en la expansión de crédito, o medios fiduciarios, como lo queramos llamar, esos billetes no respaldados va a terminar generando una pérdida de reservas que poco a poco van a ir conduciendo al banco A a la quiebra. Si esto no tiene límite, la expansión de billetes A no tiene límite, poco a poco el banco A se va a quedar sin oro y la gente va a ir a buscar su dinero y no lo van a tener y entonces el banco va a perder toda su reputación y va a quedar desplazado del mercado. Lo interesante del sistema competitivo que hemos visto en Escocia es que con el tiempo, después de un siglo, algunos bancos han ido madurando, han ganado reputación y han sido bancos establecidos libremente, sin necesidad de que venga el gobierno a limitar su expansión de créditos o su expansión de medios fiduciarios. Es decir, en un sistema bancario competitivo, descentralizado, con reserva fraccionaria, no hay quiebra de los bancos. Se puede quebrar un banco, pero no va a quebrar todo el sistema bancario. Entonces, lo que muestran estos autores, digo, Lawrence White, Selgin, a través de la banca libre con reserva fraccionaria y los estudios empíricos, es que el sistema ha funcionado muy bien. Y de hecho, cuanto más ha madurado este sistema, en el caso exitoso de Escocia entre 1695 y 1844, el encaje ha sido solamente del 2% y los bancos no quebraban. El libro de Kevin Dowd, que recopila toda una cantidad de experiencias históricas de free banking con reserva fraccionaria, incluye el caso de Australia entre 1890 y 1959, el de Canadá entre 1817 y 1914, el de Colombia entre 1871 y 1886, el de una región de China entre 1800 y 1922, el de Francia entre 1796 y 1803, en Irlanda entre 1824 y 1845, el de Suiza entre 1830 y 1881 y el de Estados Unidos, dependiendo de los estados, alrededor de 1850 y 1860. Estos son algunos casos concretos que Kevin Dowd compila en su libro sobre la experiencia del free banking, pero hay otros casos y hay muchísimo por analizar. Yo mismo tengo interés en los próximos años de hacer un trabajo similar para América Latina, porque no está claro cuál es la razón por la cual han surgido los bancos centrales, y estudiar la historia monetaria y bancaria para entender cómo han surgido las instituciones monetarias y bancarias actuales en América Latina, y creo que se puede aprender mucho de ese estudio. Eso es algo que por ahora está pendiente. Aquí tengo un extracto, una cita de Human Action, de Mises, que dice lo siguiente. Dice, ¿qué sucedería si toda la banca privada se asociara y formara un cártel? ¿No es acaso posible que los bancos se confabulen para emitir sin tasa medios fiduciarios? Y Mises concluye, la tal inquietud es absurda. Mientras la intervención estatal no impida a la gente retirar sus saldos, ningún banco puede permitirse arriesgar su buen nombre asociándolo con el de otras entidades de menor crédito. Conviene recordar que el banco dedicado a crear medios fiduciarios se halla siempre en una postura más o menos precaria. El buen nombre es su prenda más valiosa. Cualquier duda acerca de la seguridad y solvencia de la institución puede llevarla a la suspensión de pagos. Para un banco de buena reputación sería una política suicida ligar su nombre al de otras instituciones menos acreditadas. Bajo un régimen de libertad bancaria, la unión de todos los bancos en un cártel implicaría el fin de la banca, lo que evidentemente no beneficiaría a ninguna de las instituciones afectadas. La verdad que en la historia monetaria y bancaria efectivamente no ha habido un cártel. En el caso de Escocia, después de más de un siglo, no hemos visto que se hayan unido para expandir el crédito, confabularse en contra de la gente, nada de eso ha pasado. O sea que la experiencia histórica refuta esta idea. Y Mises en la acción humana lo plantea muy bien. Después Mises tiene otras preocupaciones, no vuelve a hablar mucho sobre el caso de Escocia, concretamente por esto. Él dice, en la misma acción humana, se interfirió la banca precisamente porque los gobernantes sabían que la libertad bancaria limita y restringe la expansión crediticia. Veamos ahora, bueno, como decía antes, Hayek insistentemente a lo largo de su obra va diciendo, en la mayoría de los países la banca libre no llegó a desarrollarse, no se ha dejado que se desarrolle. Y no se ha dejado porque, como bien dice Vera Smith, en este libro sobre el origen de la banca central, muy rápido los gobiernos se dieron cuenta, o los reyes primero, luego los gobiernos, de que había un negocio ahí y que podían financiar sus gastos a través de los bancos. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, en 1695, un acuerdo entre el rey y el Banco de Inglaterra para que el Banco de Inglaterra emitiera una cantidad de dinero, o sea, tenga el monopolio de emisión, sea el único capaz de emitir moneda, y entonces, a cambio, iba a poder financiar los déficits que los reyes o el gobierno tuvieran. Es un acuerdo entre ciertos bancarios que podemos llamar, entre comillas, privados, y el gobierno o el rey que necesitaba financiar sus déficits públicos. Es decir, que la banca central no es algo que surge espontáneamente en el mercado, sino que es algo que surge por conveniencia política, digamos, como tantas otras instituciones. También, o sea, en este caso vemos en Inglaterra cómo surge un monopolista de emisión, un banco que va a ser el único que va a monopolizar la emisión de moneda. Podía haber bancos privados, pero esos bancos privados lo único que podían hacer era captar depósitos y, después de captar depósitos, otorgar préstamos con esos mismos depósitos que estaban denominados, por ejemplo, en libras de Inglaterra. Había curso forzoso, es decir, en Inglaterra no se podían demandar, no podía emitirse otra moneda y había que operar con libras emitidas por el Banco de Inglaterra. Y digamos, aquí también empieza a surgir esta idea de banco central. El Banco de Inglaterra era como un prestamista de última instancia. Si algún banco regional o del interior del país tenía algún tipo de problema de liquidez, el Banco de Inglaterra emitía el dinero necesario para solventar sus déficits, para salvarlo, y de esa manera empezaba a jugar un rol de última instancia. El Banco de Inglaterra viene a ser un primer banco central y un ejemplo de una forma de dar estabilidad al sistema que supuestamente el sistema privado no podía ofrecer. Vera Smith, lo interesante de su libro, de 1936, de hecho vale la pena remarcar que Hayek es quien dirigió la tesis doctoral de Vera Smith cuando escribe este libro, hace una comparación entre Escocia e Inglaterra. Recuerden que el caso de Escocia, como decíamos recién, era un sistema descentralizado, competitivo, y el Banco Central de Inglaterra era, bueno, centralizado, un monopolista de emisión. Y dice que en Escocia, en 1826, había, además de los tres bancos con ley especial, con 24 sucursales, 22 sociedades bancarias por acciones, con 97 sucursales y 11 bancos privados. Mientras que en Inglaterra se estaba todavía aprobando la legislación que permitía establecer sociedades bancarias por acciones y el Banco de Inglaterra no había abierto siquiera una sucursal. Finalmente, el caso de Escocia no termina porque haya colapsado, porque el mercado haya sido incapaz de ofrecer una moneda de mercado, sino porque Inglaterra, bueno, después de tantas guerras, terminó por extender su monopolio de moneda hacia Escocia también. Lo interesante es que a partir de ahí empieza un sistema donde solamente teníamos bancos centrales. Es decir, en Inglaterra estaba el Banco de Inglaterra emitiendo libras, en Estados Unidos teníamos la Reserva Federal, pero el dólar, imaginemos el patrón oro clásico que viene después, digamos como continuación de todo esto. En realidad el patrón oro clásico son bancos centrales que emiten moneda de manera monopólica, pero respaldando sus monedas en oro. Entonces teníamos de nuevo Inglaterra con la libra, Estados Unidos con el dólar, Alemania con el marco, Francia con el franco, etc. España con la peseta, por decirlo, por extenderlo un poco. Digamos, cada uno de ellos emitía una moneda y esa moneda estaba denominada en una paridad con el dólar. Y sin embargo, el sistema funcionó muy bien. Es decir, eran bancos centrales que monopolizaban la moneda, ya no estábamos hablando del caso del patrón oro escocés, que sería diferente al patrón oro clásico, porque había emisores privados competitivos, pero el sistema funcionó muy bien. ¿Y por qué funcionaba muy bien? Bueno, vamos a hablar un poco de a qué llamamos el sistema patrón oro clásico ortodoxo. Esto es importante porque se habla mucho de volver al oro, pero muchas veces no se define a cuál oro. ¿Volvemos al oro de Escocia? ¿Volvemos al oro del patrón oro clásico con bancos centrales? Es decir, eso hay que definirlo, y muchas veces no queda claro ni siquiera en los discursos de los economistas austríacos. Esta cita es del libro de Hans Enholz, En tiempos de inflación. Dice, bajo el sistema de patrón oro clásico y ortodoxo, las monedas de oro eran la moneda común. Es decir, la única moneda era el oro. Luego los billetes bancarios que emitía cada banco central eran simples recibos por el oro que estaba detrás, pero la única moneda era el oro, ni siquiera había tipos de cambio. Había una paridad entre el billete bancario y el oro que respaldaba esa moneda. Las monedas nacionales representaban una cierta cantidad de oro de determinada ley. Antes de la devaluación de 1934, cuando ya se abandona el patrón oro definitivamente, salvo Estados Unidos que lo mantiene un tiempo más, el dólar norteamericano, por ejemplo, contenía 25,8 gramos de oro, de los cuales las 9/10 partes eran oro fino. Después de dicha devaluación contenía 15 gramos o en onzas trío, un 1 sobre 20 y un 1 sobre 35 de onza respectivamente. La moneda de oro de 20 dólares de los Estados Unidos, es decir, el águila doble, contenía 30 gramos de oro fino. La de 10 dólares, el águila, 15 gramos del mismo oro. Y la de 5 dólares, la media águila, 7 gramos. El soberano británico contenía 7 gramos, o 7,3 gramos. La moneda mexicana de 50 pesos, 37,5 gramos. La francesa de 20 francos, también llamada Napoleón, 5,8 gramos. Y la suiza de 20 francos, 5,8 gramos. La tasa de cambio entre las distintas unidades monetarias hechas de oro se determinaban pues por sus cantidades relativas de ese metal. ¿Qué es lo que terminó en realidad con el patrón oro clásico? Lo que terminó en realidad fue la Primera Guerra Mundial. En la medida que los gobiernos aliados fueron necesitando financiar sus déficits públicos para financiar los gastos de guerra, fueron emitiendo mucho más dinero del que tenían de respaldo. Es interesante también que lo que nosotros vimos antes en el caso escocés como el sistema de compensación bancaria también funcionaba con el patrón oro clásico. Si no teníamos la cantidad de bancos privados que teníamos en el caso escocés, pero cada banco central, digamos, si el Banco Central de Inglaterra emitía más libras que el oro que tenía de respaldo, esas libras, por ejemplo, un inglés compraba carne en la Argentina, la carne iba hacia Inglaterra, las libras venían hacia Buenos Aires. Entonces, luego, el Banco Central argentino o las instituciones bancarias argentinas podían reclamar el oro. Bueno, un barco llevaba el oro de un país a otro. Esto era muy común antes de la Primera Guerra Mundial. La compensación bancaria ya no implicaba una celda al estilo escocés, donde se dividía el oro según las instituciones bancarias, sino que se trasladaban oros por barcos. Y de esta manera los billetes bancarios se iban ajustando. Y esto era un límite enorme a la expansión crediticia, porque si el Banco Central de Inglaterra emitía una enorme cantidad de libras, lo que iba a terminar ocurriendo es que el oro se iba a ir yendo a otros países y finalmente no iba a tener respaldo para el billete emitido. Entonces terminaba quebrando también. Y esto funcionaba muy bien. Ahora, la Primera Guerra Mundial interrumpe esto, porque lo que viene a ocurrir es que los barcos dejan de transportar el oro de un lugar a otro. Por miedo, bueno, de hecho pasaba. Se han hundido muchos barcos que se trasladaban oro al estar en el fondo del océano durante la guerra. Haber interrumpido eso permitió que los bancos centrales excedieran mucho más allá de lo que debían hacerlo antes de la Primera Guerra Mundial. Cuando en 1919 los aliados se vuelven a encontrar para tratar de resolver, bueno, primero las sanciones a Alemania con el Tratado de Versalles, pero también el hecho de que Francia y Estados Unidos habían acumulado una enorme cantidad de libras, le dicen a Inglaterra, bueno, necesitamos el oro que respalda las libras que tú emitiste. Inglaterra dice, no tengo ese oro. Entonces, a partir de ahí, bueno, Inglaterra sufre las consecuencias de su mala política monetaria, entre otros problemas, sufre también la debilidad de su economía, sufre muchas consecuencias, y el dólar reemplaza a la libra como moneda de referencia. Y de hecho, Estados Unidos, a partir de ahí, Hayek cuenta cómo ha logrado ir acumulando oro para respaldar su propia moneda, y es lo que le ha permitido a Estados Unidos mantener cierto respaldo en oro hasta 1971, quizás un poco antes, pero digamos que recién en 1971 Nixon declara la inconvertibilidad del dólar con el oro. Bueno, hasta aquí creo que es lo que más o menos estábamos detallando. La idea es que Estados Unidos en 1971, en realidad Nixon ya hace algo que debió hacerse mucho antes, es simplemente sincerar la situación. Estados Unidos no podía respaldar la cantidad de dólares que había emitido a lo largo de todo el tiempo anterior a las décadas anteriores a 1971. Finalmente Nixon declara la inconvertibilidad del dólar con el oro. Digamos también que en la medida que los bancos centrales defendían el patrón oro clásico, los billetes bancarios tenían una leyenda que decía, por ejemplo, la libra, esta libra equivale a tanta cantidad de onzas de oro. En la medida que los bancos centrales salieron del patrón oro clásico y pasaron a un sistema pseudo patrón oro, lo que hicieron fue sacar esa leyenda. Y a partir de ahí el billete valía lo que el banco central estuviera dispuesto a dar en cada momento, pero ya no estaba claro a qué se referían con esos billetes bancarios. A partir de 1971, bueno, o quizás un poco antes, definitivamente pasamos de un sistema donde había una mercancía detrás del dinero a un dinero fiat, en términos de Mises, donde el dinero no tiene ningún tipo de respaldo. El abandono del patrón oro, mucho antes de 1971, ya después de con la teoría general, e incluso en 1930, es decir, aquí habría que hablar un poco de Keynes, pero Keynes en sus libros anteriores a la teoría general, en el Tract y en el Treatise on Money, él era un especialista en teoría monetaria, digamos. Por eso es que la teoría general tiene el éxito que tiene después. Y él empieza a ver el abandono del patrón oro mucho antes de que ocurra y empieza a darse cuenta que liberarse de las ataduras, digamos, del patrón oro le iba a permitir a los bancos centrales gestionar científicamente las variables monetarias. Entonces él ve que si hay necesidad de crear empleo, bueno, si tenemos la máquina de crear dinero, podemos crear empleo. Entonces el pleno empleo era un objetivo que fácilmente cualquier banco central podía alcanzar y los economistas en general siguieron esta idea de Keynes. Ahí empezó un debate entre discrecionalidad y reglas monetarias. Es decir, estamos en una situación donde hay dinero fiat, los bancos centrales tienen que analizar cómo van a gestionar sus variables monetarias, es decir, la tasa de interés, el tipo de cambio, la cantidad de dinero en circulación. Y el debate es, ¿lo hacemos de manera discrecional, arbitraria? Es decir, que cada autoridad monetaria va a decidir en cada momento de qué manera va a administrar su dinero, o lo hacemos a través de reglas. Entre las reglas podemos hablar de Milton Friedman, podemos hablar de John Taylor, podemos hablar del inflation targeting, bueno, que defiende Bernanke, entre otros autores. Y entre otras propuestas, hay numerosas propuestas, y vamos a ver en un momento que el propio Hayek defiende su propia regla monetaria, algunos llaman la regla de Hayek. La verdad es que el abandono del patrón oro, como ustedes saben, fue, creo que aquí es algo que no debatimos, en otros lugares habría que dedicar un largo tiempo a hablar de la Gran Depresión de los años 30, el abandono gradual del patrón oro clásico anterior a la Primera Guerra Mundial fue lo que terminó con el crash de los años 30. Y digamos que la situación actual, tanto en Estados Unidos como en Europa, es un paso más de la mala administración del dinero, digamos. Y el hecho, acá hay un debate, es decir, los economistas de Chicago, Milton Friedman creía que si se seguía una regla monetaria como la que él proponía, entonces el Banco Central podría no hacer daño. Y algunos autores dicen, bueno, podemos limitar al Banco Central. Si lo limitamos correctamente, entonces podemos evitar el daño que la autoridad monetaria en algunos hechos puntuales de la historia han realizado. La verdad es que ver el mundo hoy es una clara demostración de que el Banco Central es totalmente inútil para administrar el dinero y que sería muy ventajoso volver a alguno de los sistemas que hemos repasado recién a lo largo de la historia monetaria y bancaria. Veamos entonces qué es lo que propone Hayek. La verdad es que la obra de Hayek es bastante amplia. A mí me parece extraordinario los ensayos que están compilados en los ensayos de teoría monetaria 1 y 2. En inglés estos no existen, en realidad. José Antonio de Aguirre ha compilado en estos dos volúmenes de Hayek, de la colección de Hayek, una cantidad de artículos con distintos años que vale la pena estudiar. Desde los años 20, los años 30, creo que el nacionalismo monetario y la estabilidad internacional incluso está también compilada en estos libros. Creo que también la desnacionalización del dinero del 73 está en estos libros. Es decir, en dos libros uno se puede hacer una idea bastante amplia de lo que es la obra de Hayek. Y la verdad es que por mis conversaciones con muchísimos austríacos, muy pocos han leído estos libros. Entonces siempre mi recomendación inicial es, dejen de leer a los autores modernos y lean los ensayos de teoría monetaria de Hayek, porque ahí están las respuestas a muchísimas preguntas que siempre nos hacemos. ¿Qué es la regla de Hayek? La verdad, esto es algo que yo he descubierto, no sé si hace 2, 3, 4 años máximo. Es algo que Gustafson, un autor americano, escribió hace muy poco en un artículo que circula. Es algo que Lawrence White escribió en algún lado por ahí, apareció en el blog de Peter Betke, Coordination Problem. Digo, ¿qué es esto de la regla de Hayek? Hayek propuso una regla para un banco central, qué raro, digamos, creer que el banco central va a seguir esa regla. Bueno, vale la pena traerlo a colación, por si no han escuchado antes hablar de esta regla. Lo que propone Hayek en términos de la teoría cuantitativa del dinero es simplemente mantener constante el ingreso nominal. Esto no es que Hayek dijo, esta es mi regla monetaria para un banco central, pero se puede deducir de sus escritos, y Lawrence White hace ese trabajo, tratando de explicar cómo sería, digamos, cómo debería administrar el dinero un banco central si quisiera administrarlo bien. Ahora, ¿qué quiere decir el MB constante? Es decir, la teoría cuantitativa del dinero nos habla de la masa monetaria por la velocidad de circulación del dinero es igual a precios por el ingreso real. Mantener MB constante significa, bueno, hay mucho análisis para hacer aquí, pero digamos, Milton Friedman nos dice, si la producción crece, la Y, si la producción crece, entonces aumentemos la masa monetaria de manera paralela. Si lo hacemos, entonces los precios van a estar constantes. Milton Friedman está preocupado por mantener estables los precios. Él, de alguna manera, quiere evitar la deflación de precios. Aquí Hayek dice exactamente lo contrario. Y de hecho hay una cita en Precios y Producción de 1931 que es muy clara y muy, muy interesante. Él dice, si la economía crece, hay aumentos de productividad, dejemos que los precios caigan. Sí, es totalmente sano. Y de hecho dice Marshall, Pigou y Haberler, son economistas que estaban de acuerdo con esto antes de los años 30. Hubo que, bueno, hoy en día nadie está de acuerdo. Todos los economistas, o a los jóvenes economistas, se nos enseña en la universidad que la deflación de precios es algo terrible. Bueno, Hayek decía que no. Si la producción crece, dejemos que los precios caigan. Esto ya, de alguna manera, le está diciendo al Banco Central, no te preocupes por la caída de precios. Si hay aumentos de productividad, es lógico que los precios caigan. Es interesante analizarlo por lo que pasó o acaba de pasar o lo que viene pasando en los Estados Unidos desde 1990 al día de hoy. Es decir, a lo largo de la década del 90 hemos tenido lo que se conoce como la tercera revolución industrial, la era digital. Tremendos aumentos en la productividad gracias a las mejoras tecnológicas que hemos visto en informática, en telecomunicaciones, etcétera. Sería lógico ver a lo largo de la década del 90 en los Estados Unidos una caída de precios de todos los bienes y servicios, porque las empresas han aumentado su productividad gracias, por ejemplo, esto es algo que siempre hablaba con mi padre, es decir, cuando él trabajaba en el sector contable hace 30 o 40 años, había 40 personas en una empresa manejando la contabilidad. Hoy con una persona en Excel te ahorras 39 trabajadores. Entonces claramente las tecnologías, la comunicación, deberían hacer que los costos de producción caigan. Ahora, en la década del 90 no hemos visto ninguna caída de precios. Y no lo hemos visto porque el Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha expandido la oferta crediticia de manera alarmante, justamente evitando la regla de Hayek de haber dejado que los precios caigan. Esto fue lo que condujo a la burbuja del Nasdaq, que a lo largo de toda la década del 90 se ha desarrollado y que explotó en el 2001, y que muchos han apuntado a Enron, a WorldCom y fraudes contables. Bueno, eso puede haber habido algún fraude contable, pero claramente eso no es la causa de semejante burbuja, ¿no? A partir de ahí, para salir de esa crisis, han expandido la oferta monetaria nuevamente. No hemos visto un ajuste a aquella crisis, a aquella burbuja. O hemos visto un ajuste en el mercado bursátil, pero se ha alimentado otra burbuja, la inmobiliaria, que luego, bueno, ya conocemos las consecuencias. Bueno, si hubiera seguido el Banco Central la regla de Hayek, todas las crisis que estamos viviendo hoy en el mundo no la hubiéramos vivido. De eso se trata, digamos, enfatizar la regla de Hayek. Si tuviéramos tiempo, podríamos hablar también de qué implica el otro. O sea, lo que está diciendo Hayek es mantengamos constante un lado o el otro de la ecuación. Si aumenta la producción, dejemos que los precios caigan. Si cae la velocidad de circulación del dinero, expandamos la oferta monetaria. Esto es algo que alarma a los austríacos, a muchos. Es decir, Bernanke lo que ha hecho... hemos visto que la velocidad de circulación del dinero ha caído tremendamente. Si no hubieran aumentado la expansión del crédito, hubiéramos visto un desastre mucho mayor que el que hemos visto en los Estados Unidos. Es decir, no, aquí quizás me atacan, pero no está tan mal que la Reserva Federal haya expandido el crédito. Ahora hay dos problemas con esto, y esto es algo que trabajé en otro lugar. La Reserva Federal cometió un error cualitativo y otro cuantitativo. Primero, el cuantitativo es que expandió el crédito, bueno, duplicó la cantidad de dólares que hay en el mundo entre septiembre del 2008 y enero del 2009, duplicó la cantidad de dólares que hay en el mundo. Es decir, esa expansión no hacía falta, tanta expansión. Sí había que expandir el crédito, pero no tanto, siguiendo a Hayek. Y por otro lado, cualitativo, porque se expandió el crédito para salvar empresas, y ya saben el riesgo moral que eso implica. Entonces, desde el punto de vista cualitativo, se podía haber tomado otro tipo de política para expandir el crédito en lugar de lo que se hizo. Ahora, ¿por qué Hayek no enfatizó? Diciendo, bueno, está la regla de Friedman, y en alguna reunión de la Montpellier Society decir, miren, la regla que hay que aplicar es mantener el ingreso nominal constante. Esto Hayek no lo hizo. Sí, lo que se dice en la regla de Hayek es una construcción moderna, de los austríacos modernos, de los escritos de Hayek a la luz de la teoría monetaria de Hayek. Pero Hayek nunca dijo esto es lo que hay que hacer, y él no lo hizo porque era consciente de los dos problemas que tiene cualquier banco central. Primero, el problema del conocimiento, que Hayek destaca. Si el Banco Central no sabe en qué nivel fijar la tasa de interés, la única forma de saberlo es dejar que el mercado opere y determine el nivel de la tasa de interés. Y por otro, o sea, nadie sabe cuál es la tasa de interés natural, por llamarla de alguna manera. Entonces, si no dejamos que el mercado opere, no lo vamos a saber. Y la única manera de saberlo es con el caso escocés. Tengamos una banca competitiva, libre, descentralizada, y entonces vamos a saber cuál es la tasa de interés y no vamos a tener distorsiones sobre el mercado y nos vamos a ahorrar los ciclos económicos. O sea que el problema de conocimiento está. O sea, está muy bien teóricamente la regla de Hayek, pero no es fácil mantener el ingreso nominal constante sin alterar precios relativos y sin distorsionar la economía. Por otro lado está el problema de incentivos. Aún si tenemos a un ángel con todo el conocimiento para administrar el dinero, es muy probable que no lo haga. Y no lo va a hacer porque en general la autoridad monetaria está dirigida por personas que son colocadas a través del poder político, y es muy probable que el poder político presione a la autoridad monetaria para que administre mal el dinero, para que favorezca a ciertos sectores, para salvar al sector bancario, para salvar a las automotrices que están por quebrar. Es el problema cualitativo que señalábamos antes. Es decir, que él desconfiaba de los bancos centrales. Esto es un mensaje muy importante que está a lo largo de toda la obra de Hayek. El Banco Central no va a administrar bien el dinero, olvídense de ello. Y es algo que Friedman jamás aceptó. Si Friedman creía que sí podía hacerlo. Aquí está una cita de Hayek contra el nacionalismo monetario, que es el primer punto que quería tratar dentro de las propuestas de él. Dice, si se hubiera dejado que los capitalistas se procuraran el dinero que necesitan, el sistema competitivo hace tiempo que hubiera superado las principales fluctuaciones de la actividad económica y los periodos prolongados de depresión. En la actualidad, la política monetaria oficial nos ha conducido a una situación en la que existen numerosas asignaciones erróneas de recursos económicos, de manera que no cabe esperar una rápida superación de las dificultades presentes, ni siquiera si adoptásemos un nuevo sistema monetario. Si Hayek desconfía, de nuevo, plenamente del nacionalismo monetario y de bancos centrales que estén tratando de regular la cantidad de dinero, las tasas de interés, los tipos de cambio, para estabilizar la economía. Es un claro mensaje en contra del keynesianismo, que trata de, bueno, de suavizar los ciclos económicos, o de crear pleno empleo, o de dar estabilidad. Al respecto, hay otro trabajo de Lawrence White que a mí me pareció extraordinario, que lo que hace es decir, bueno, la Reserva Federal se creó en 1913, después del pánico bancario de 1907, para decirle al mundo, nosotros vamos a dar pleno empleo, estabilidad monetaria y vamos a evitar los ciclos económicos. Vamos a terminar con la inflación, etc. Lo que han hecho estos autores, no es solo Lawrence White, George Selgin y Las Trappes, es el apellido del tercero, que no recuerdo el nombre, el primer nombre. Lo que hace este trabajo es mostrar cómo Estados Unidos, después de la Reserva Federal, ha tenido más inflación, más ciclos económicos y más desempleo que antes de tener el patrón oro clásico y los sistemas previos. Es decir, que claramente ha fracasado y justamente este año se está cumpliendo un siglo desde la existencia de la Reserva Federal. Entonces es un buen momento para evaluar los resultados de la administración del dinero en manos de la Reserva Federal y volver a pensar o a repensar el dinero, el sistema bancario y tratar de volver a un sistema más solvente. En ese sentido, Ron Paul, el mismo Lawrence White, George Selgin, John Cochran, hay muchos autores de la tradición austríaca que en este momento, en estos años, están sentándose ante el Congreso de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, explicando lo que habría que hacer en materia monetaria. Lamentablemente, al momento, las comisiones que se han creado no han tenido resultados, pero al menos son discusiones que se están teniendo. Hay algunos estados que se están preguntando por qué no volvemos a respaldar nuestras monedas en oro. Bueno, nadie sabe si esto va a tener algún resultado. Claramente nosotros esperamos que lo tenga. Pero a partir de ahí se vuelve mucho más interesante y mucho más importante que los austríacos tengamos una posición determinante respecto de estos problemas. Porque la verdad es que hoy en día agarramos 10 austríacos y tenemos 10 propuestas bancarias diferentes. Entonces tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo y bueno, para eso necesitamos este tipo de congresos para seguir discutiendo este tipo de propuestas. Ahora, Hayek no veía ni deseable ni posible el retorno al oro. Esto es importante. Para Hayek, el oro era un sistema demasiado rígido, porque él decía que era incapaz de acomodar la oferta de dinero a la demanda de dinero. Por eso es que después termina proponiendo la desnacionalización del dinero, simplemente decir que cada banco central emita su propio dinero y si eliminamos el curso forzoso y el curso legal, cada persona puede decir, bueno, yo demando pesos, demando dólares, euros, y eso podría limitar a los bancos centrales que se exceden en su expansión crediticia. Es una herramienta importante esta de introducir competencia al mercado. Pero Hayek, en algún momento de su vida, ya se olvidó del oro. Digamos, dijo, bueno, esto ya en los años 70 el oro no es una buena moneda porque no va a dar la flexibilidad que necesita la oferta monetaria para acompañar la demanda de dinero. Y este es un punto importante porque en mi lectura de Hayek creo que no ha llegado Hayek a comprender lo que hoy está muy claro a la luz de los escritos de el free banking con reserva fraccionaria. No sé, Hayek falleció en 1992. Lawrence White escribió su libro en 1984. Le pregunté a Lawrence White si alguna vez tuvo una reflexión de Hayek sobre su libro. No la tuvo. En 1988, George Selgin también publicó su propio libro sobre free banking. Tampoco hubo ninguna mención de Hayek al respecto. Así que en este sentido no hay mucho que decir respecto de Hayek y el free banking. Hayek no terminó de comprender, digamos, la propuesta de política monetaria que hoy quienes defienden el free banking están haciendo. Ahora, más allá de lo que Hayek pensaba, me gustaría pensar o preguntarnos si es posible volver a un sistema de patrón oro. Y lo que hago aquí es tomar los 10 argumentos centrales que los críticos de un patrón oro, de una posible vuelta al patrón oro han desarrollado y ver qué podemos contestar hoy en día a la luz de la teoría monetaria presente. Entonces el primer punto es, el patrón oro deja que la cantidad de dinero sea determinada por fuerzas accidentales, dicen los críticos del oro. Bueno, nada más alejado de la realidad. Digamos, en el sistema actual, donde el Banco Central es quien controla la cantidad de dinero en circulación, tenemos a una persona que, por fuerzas accidentales, determina la cantidad de dinero. En un sistema de patrón oro hemos visto que había muchísima estabilidad justamente porque para poder aumentar la cantidad de dinero había que aumentar la cantidad de oro. Y esto no es algo arbitrario. Hay que esperar que haya descubrimientos en enormes cantidades de minas. El propio Jesús Huerta de Soto muestra en su libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos que en el mayor periodo de descubrimiento de oro en California, en la India, la expansión de la oferta de oro aumentó de 2 al 5%, según el autor que se tome. Pero nunca hubo niveles de inflación exorbitante, ¿sí? Estaba muy controlada la inflación. Esto es justamente porque la oferta de dinero, de oro, es muy limitada bajo el sistema de patrón oro. De hecho, en el intervalo de mayor inflación, el índice general de precios para Estados Unidos subió de 5,71 en 1849 a 6,42 en 1857, un incremento del 12,4% en un periodo de 8 años. Es decir, 8 años, 12,4% fue la mayor inflación que supo tener el patrón oro. Esto da una inflación del 1,5% anual, si nadie se alarma por este tipo de inflación. Otros dicen el patrón oro produciría una deflación dañina. Acá está la falla de muchos economistas de no poder distinguir entre lo que es la deflación de precios, producto de aumentos en la productividad, de la deflación que viene en la última etapa del ciclo económico. Es decir, esa deflación que viene a ajustar los errores de inversión cometidos en el auge. Si no es lo mismo la deflación que se produce con aumentos de productividad, como debió haber habido en la década del 90 en Estados Unidos, de la deflación que viene al final del proceso del ciclo económico. O sea que la deflación en sí mismo, que vendría acompañando al patrón oro, sería la consecuencia de tener aumentos de productividad. Y sería muy bueno, es decir, la gente vería aumentar su salario real viendo que los precios de las cosas caen. Si quizás uno gana 1.000 euros y toda la vida gana 1.000 euros, pero los precios siguen cayendo. Entonces su salario real, que es el que importa, va a ir aumentando. Entonces no sé por qué la deflación sería un problema. De hecho, entre 1880 y 1900 en los Estados Unidos, el crecimiento económico durante 20 años ha ido acompañando de una caída de precios y nadie se alarmó, al contrario. Fue fundamental para el desarrollo de los Estados Unidos. Otra crítica es que el patrón oro fue responsable de los pánicos bancarios del siglo XIX y de la contracción monetaria de 1929-33 con la consecuente Gran Depresión. Nosotros sabemos que esto es erróneo. Justamente el abandono del patrón oro gradual fue generando lo que después terminó conociéndose como la Gran Depresión. El beneficio del patrón oro, controlar la inflación, se podría alcanzar con un costo menor, simplemente controlando la cantidad de dinero fiat. Si los que son críticos del oro dicen, ¿qué sentido tiene tener el oro guardado en una caja sin tocarlo si podíamos producir millones de cosas con el oro? Más vale que el Banco Central se controle a sí mismo y entonces, si una persona tiene el interés de tener una moneda estable, simplemente controlamos el dinero nosotros, no hace falta tener el oro guardado. Bueno, acá es muy interesante como el propio Huerta de Soto, en su libro, cuando habla de los costos de no tener un patrón oro, habla de guerras mundiales, millones y millones de personas muertas por las guerras, que se pudieron financiar justamente con la expansión crediticia de los bancos centrales. Es decir, si pudiéramos volver al patrón oro, hasta sería muy difícil mantener el estado de bienestar que tenemos hoy. Habría que reducir el estado, iríamos a una economía mucho más liberal, mucho más consistente con los principios de la economía de mercado, de la libertad individual, de la propiedad privada que todos nosotros defendemos. El patrón oro no implica ningún límite porque el gobierno podría devaluar o simplemente suspender la obligación de respaldar sus billetes en cualquier momento que lo desee. Este es un argumento válido, es decir, si volvemos al patrón oro, pero al año siguiente deciden abandonarlo, bueno, vamos a volver a sufrir las consecuencias. Pero esto no implica que la regla en sí mismo de volver a un patrón oro sea positiva y necesaria si queremos volver a tener un dinero sano y genuino. Es decir, es una regla, es decir, esto es como decir, bueno, no tengamos una constitución nacional porque se puede incumplir, o no tengamos una ley contra los criminales que asesinan porque igualmente hay crímenes o porque el gobierno podría desatender la cuestión. Si la norma tiene que estar, luego esperemos que la cumplan si no quieren sufrir las consecuencias, o esperemos que el pueblo después castigue democráticamente a los gobiernos que no respeten las instituciones, la constitución, las normas que se han votado. El patrón oro, como cualquier sistema de tipo de cambio fijo, es vulnerable a la especulación. Esto también es cierto, es decir, hoy en día el oro, si ustedes ven la variación en el precio del oro, van a ver que sube, que cae, que sube, realmente es muy dinámica o muy volátil. El hecho de que sea muy volátil hace que sea muy difícil que el oro vuelva a ser moneda. Ahora, esto es porque el oro está sujeto a especulación. Si volvemos al oro realmente, el oro va a dejar de ser sujeto a especulación, va a volver a ser moneda. Y entonces el oro, al ser demandado como moneda y va a estar en los bancos centrales y ya no se va a especular con el oro, entonces el precio volvería a ser estable como lo fue en el pasado y no sería, digamos, un problema para ofrecernos un dinero genuino y estable. 7. El dinero fiat es necesario para que un prestamista de última instancia responda a las necesidades de liquidez del sistema bancario. Bueno, esto tiene que ver con cómo concebimos hoy la banca. Es decir, los bancos comerciales saben que hay un banco central de última instancia, operan de manera irresponsable sabiendo que siempre se los va a rescatar, Saben también que en casos de crisis, si se fusionan con otros bancos, cuanto más grande mejor, más factible es que el Estado los rescate. Bueno, queremos terminar con esto. La idea es, necesitamos que los bancos se manejen responsablemente, como lo fue en el caso de Escocia que comentábamos al comienzo, y en la medida que lo hagan, entonces se van a tener que manejar responsablemente, construir reputación nuevamente, y si se manejan mal, van a caer. Y nadie los va a rescatar. Una vez que sepan que nadie los va a rescatar, seguramente se van a manejar de manera mucho más responsable de la que lo vienen haciendo ahora. 8. Algunos economistas dicen que no hay oro suficiente para volver al oro. Y el cambio a un sistema de patrón oro involucra costos masivos de transición. Aquí, Lawrence White, en un trabajo, ha comparado el ejemplo con el caso del euro. Él decía, el costo de transición para retornar al patrón oro sería muy bajo. A diferencia del caso europeo con la transición del euro, no sería necesario redenominar los precios porque la denominación del dólar se mantendría. A la tasa adecuada entre dólar y oro, los precios no necesitarían pegar un salto. Esto es interesante, es decir, la cantidad de oro, no importa si sea mucha o poca, los precios se van a acomodar a la cantidad de oro que hay en la economía, los precios relativos se van a acomodar. Y una vez que se acomoden, se van a quedar ahí. Cuando la peseta se convirtió en euro, en España mismo han visto cómo los precios han fluctuado. Al principio los precios eran carísimos, y los españoles eran muy críticos del euro. Al tiempo los precios se fueron acomodando y hoy no se quieren despegar el euro, aún con la crisis que están sufriendo, digamos. O sea que, en el caso de volver al oro, la cantidad de oro es suficiente para volver a un patrón oro. Simplemente hay que fijar los precios adecuadamente entre la cantidad de dólares que circulan en el mundo y la cantidad de oro que hay disponible para respaldar esas cantidades de billetes. 9. Abandonamos el patrón oro en primer lugar por buenas razones. Bueno, nosotros pensamos que por malas razones. Abandonamos el patrón oro, según Vera Smith, porque los gobiernos se dieron cuenta de que podían manipular el dinero y de esa manera hacer política. Digamos, bueno, creo que esto no merece más discusión. 10. Estados Unidos no puede recrear el sistema de patrón oro internacional por sí mismo. Este es un punto importantísimo. Y es importantísimo porque es cierto. Digamos, Estados Unidos no puede volver al patrón oro por sí mismo. Necesita un acuerdo internacional con la Unión Europea, con China, con Japón al menos. Si estos dos regiones, Estados Unidos, Europa, China y Japón, acuerdan volver al patrón oro, entonces sí es posible. Porque estos países van a respaldar su oferta de dinero con oro y vamos a volver a tener los beneficios que hemos tenido en el pasado con el sistema patrón oro clásico. Si Estados Unidos envía dólares a China, China puede reclamar el oro que lo respalda y va a haber un proceso continuo de compensación que va a castigar al Banco Central que se exceda en la emisión de dinero. Entonces necesitamos volver a ese sistema y para eso necesitamos un acuerdo internacional. O sea que mi impresión es que es posible volver al oro en la medida que lo plantea Lawrence White y George Elgin con la banca central competitiva, descentralizada y con reservas fraccionarias. Esto es un debate que seguramente a la hora de las preguntas va a resurgir. Ahora, la desnacionalización del dinero sigue siendo una propuesta válida y muy importante. Hace poco participé del seminario de FI en Nueva York, donde están Peter Betke, Lawrence White, Selgin, Horowitz. Se armó un panel y yo le pregunté al panel qué pensaban de lo que debía hacer Argentina en materia monetaria. O sea, ¿puede la Argentina volver a un sistema de banca libre? Por ejemplo, como en el caso de Escocia. Bueno, Lawrence White lo único que me dijo fue, bueno, en principio sería bueno primero tener un Estado de Derecho. Hasta que no haya Estado de Derecho en Argentina, hablar de volver al oro no tiene ningún sentido. Entonces, tiene razón claramente. Ahora, más allá de eso, Argentina no puede volver al patrón oro, Brasil no puede hacerlo, ningún país pequeño puede unilateralmente volver al oro. Entonces, digo, ¿qué es lo que, si yo soy parte del gobierno argentino, qué le propongo al Ministerio de Economía, ¿no?, o al Banco Central? No le puedo decir vuelvan al oro, hablemos del caso de Escocia, porque eso no va a pasar. Perderíamos las ventajas de lo que alguna vez fue el sistema internacional de patrón oro. Entonces tenemos que proponer alguna cosa alternativa y en el medio está la desnacionalización del dinero de Hayek, que ahí es donde se vuelve relevante. Los países pequeños, hasta que los países centrales decidan un acuerdo internacional por el cual volver al oro, me parece que lo máximo que podemos hacer en materia monetaria y bancaria es eliminar el curso forzoso y permitir que cada banco central, bueno, cada país, permita a la gente demandar la moneda que desee, sea el dólar, el euro, el yen. Hoy en la Argentina tenemos 30% de inflación, el Banco Central está expandiendo el crédito 40% cada año, la base monetaria, y esto hace muy claramente visible que vamos a tener un proceso inflacionario creciente año a año. Si en Argentina se pudiera demandar libremente dólares, euros, etcétera, el peso quedaría totalmente descartado y deberíamos ver una dolarización espontánea o una eurización espontánea, no lo sé, depende lo que quieran los argentinos. Esto no se puede hacer porque el gobierno, como ustedes saben, establece una enorme cantidad de límites y trabas a la demanda de dólares. Los argentinos igual quieren dólares, porque aún en el mercado informal, los compramos en el mercado informal, porque de esa manera evitamos la pérdida del poder adquisitivo del peso argentino. Y ahí está la guerra con el gobierno, bueno, que creo que todos conocen. Entonces me parece que en este sentido, la desnacionalización del dinero, la competencia de monedas es una propuesta muy importante. Y hay un trabajo de Jorge Ávila que plantea la eliminación también del curso forzoso para la Argentina, incluso proponiendo la banca offshore, que esto sería, si hay un banco central en Argentina, que si hay una, hay que analizar una propuesta bancaria en Argentina, y ya sabemos que el banco central siempre abusa de la administración del dinero, permitamos que vengan bancos del exterior, por ejemplo el Citibank Internacional, el HSBC, no sé, cualquier banco, ofrezca sus servicios bancarios a los argentinos, y una vez que reciben depósitos en dólares, por ejemplo, que el banco se pueda llevar el dinero a Estados Unidos, a Suiza, a donde quiera, siempre y cuando se comprometa a responder cuando la gente demande su dinero. Así que tengan la cuenta fuera. Esto, por ejemplo, ha funcionado en Panamá muy bien, y Panamá, después de un siglo de no haber tenido nunca un banco central, no sabe lo que es una crisis monetaria y bancaria. Es decir, que es el caso de Panamá, se podría extrapolar, y me parece que el caso de Panamá es muy interesante porque en la Constitución prohíbe que se declare una moneda de curso legal. O sea, le da libertad a los panameños, hoy demandan el dólar, pero si el dólar se sigue depreciando, pueden pasar al euro y denominar sus depósitos en euros y hacer sus contratos en euros tranquilamente. Entonces esta posibilidad limita las crisis bancarias que en Argentina han sido continuas. La propuesta de Hayek creo que todos la conocen, esta cita creo que es bastante representativa y aplica al caso europeo, y más porque sé que en estos días Huerta de Soto va a hacer una defensa del euro, y me parece importante mostrar que Hayek era muy crítico de volver al euro. Él decía, mi propuesta concreta, perdón, de armar, no de volver al euro, sino de desarrollar una propuesta donde haya una unificación monetaria al estilo euro. Hayek en 1976 decía, mi propuesta concreta para el futuro próximo y la oportunidad de examinar un plan mucho más amplio consiste en que los países del mercado común, preferiblemente junto con los países neutrales de Europa, y es posible que más tarde los de Norteamérica, se comprometan mediante un tratado formal a no obstaculizar en manera alguna el libre comercio dentro de sus territorios de las monedas de cada país, incluidas las monedas de oro, o el libre ejercicio por instituciones legalmente establecidas en cualquiera de los aludidos territorios de la actividad bancaria sin trabas. Tal supuesto conduciría en primer término a la supresión de todo tipo de control de cambios y de regulación del movimiento de dinero en estos países y también a la plena libertad de utilizar cualquiera de esas monedas, tanto en la contratación como en la contabilidad. Aún más, significaría la oportunidad para cualquier banco radicado en tales países de abrir sucursales en cualquier otro en iguales condiciones que los ya existentes. Tan pronto como el público se familiariza con las nuevas posibilidades, toda desviación de la línea de suministrar buen dinero conduciría rápidamente al desplazamiento de la moneda de peor calidad por otras. Es decir, que si volviéramos a las monedas europeas, Alemania al marco, España a la peseta, etc., en la medida que el Banco Central Español imprima demasiadas pesetas, si hay libertad monetaria, la gente va a demandar el marco alemán como moneda propia de España. Entonces van a poner un límite a la emisión de pesetas. Ahora, tiene que haber un compromiso de esto. En general, cuando hemos tenido un sistema nacionalista, de nacionalismo monetario con la peseta, sabemos que ha habido inflación, el gobierno ha impuesto el curso forzoso de demandar las pesetas y no ha habido forma de escaparle. Entonces, claramente, yo entiendo la propuesta de Huerta de Soto de decir, bueno, el euro es mejor que la peseta, entonces quedémonos en el euro, porque por suerte, hoy en día el foco de atención del gobierno español no está en imprimir moneda para financiar el déficit, sino en ver cómo hacemos para reducir el déficit. Está claro también que Rajoy se está equivocando al aumentar los impuestos para resolver el problema del déficit, pero me parece que al menos el hecho de que no estén imprimiendo pesetas para resolverlo ya es un progreso en relación con otros tiempos de la historia española. Aquí hay una referencia de Hayek a las reservas fraccionarias. Él dice, los bancos inevitablemente tendrían que seguir actuando sobre el principio de reserva fraccional. Esto no sería demasiado grave si el sistema bancario estuviera compuesto de un gran número de instituciones cuyas áreas operativas coincidieran en parte a todo lo largo y ancho del mundo, pero desde luego es un serio inconveniente cuando, como sucede en la actualidad, los bancos se organizan sobre la base de las fronteras nacionales. Así las cosas, el problema práctico sigue siendo encontrar la política apropiada para un banco central nacional. Esto es importante porque da la sensación que Hayek entiende en esta cita que las reservas fraccionarias en la medida que haya una banca competitiva a nivel global, tendría un límite para la expansión del crédito. Pero bueno, es una nota que vale la pena señalar. Sin un patrón mercancía no habría compensación bancaria posible. Esta es una crítica que hago a Hayek. Digamos, él planteaba la desnacionalización del dinero, la competencia de monedas, pero aquí sí me parece que la cita de Mises que habíamos tomado al comienzo no tiene lugar. Es decir, Mises decía, los bancos no van a confabular, no se van a poner de acuerdo en contra de la gente, no van a expandir todo el crédito al mismo tiempo. Y no lo van a hacer porque deberían, o sea, imagínense, un banco expande demasiado, ese banco perdería oro que iría a otros bancos y esos otros bancos ganarían reputación, solvencia, etcétera. Esos otros bancos, digamos, se podrían desarrollar, como pasó en Escocia cada vez que algún banco expandía el crédito demasiado. Ahora, Hayek de alguna manera pensaba que la desnacionalización del dinero y la competencia de dinero fiat que podría haber sería suficiente para dar estabilidad al sistema. Y vemos hoy en día que no lo es. Es decir, hoy tenemos dólares imprimiéndose, o sea, la guerra de devaluaciones continuas, donde tenemos a Estados Unidos imprimiendo dólares, a los japoneses imprimiendo su moneda, a los chinos imprimiendo el yen o el yuan en China o el euro aquí. Todos expanden el crédito al mismo tiempo, todos cuidan de no devaluar su moneda respecto de la del otro, y la verdad es que vemos devaluaciones continuas que no hacen más que empobrecer al mundo entero. Y no hay límite para esto, y no hay límite porque no hay una mercancía detrás que esté permitiendo esa compensación bancaria que veíamos en el caso escocés. Entonces mi impresión es que Hayek no terminó de ver lo que Lawrence White, Selgin y el resto de los autores que defienden la banca libre con reserva fraccionaria sí han visto, que es que debe haber un patrón oro mercancía detrás de la competencia de monedas y claramente de la desnacionalización del dinero. Finalmente hago un comentario sobre cada una de las propuestas monetarias y bancarias que los austríacos han desarrollado. Digamos, hay dos grupos de propuestas dentro de los austríacos, unas son sujeto a que existe el Banco Central y otras suponiendo que existe un sistema de banca libre, así que ya nos hemos deshecho del Banco Central. Si existe un Banco Central, la primera propuesta es intenten seguir la regla de Hayek. En este sentido han argumentado White, Horwitz o Gustafsson. La idea sería que el Banco Central intente fijar la tasa de interés en su nivel natural. Esto no se puede hacer, pero se puede intentar, digamos. Si el banco hay algunos economistas, por ejemplo en los Estados Unidos, aquí en Europa también, que han intentado medir cuál es el nivel de la tasa de interés natural y la han estimado. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la tasa de interés cuando estuvo en el 1% o en el 0% estaba en el 3-4%. Si lo hubieran mantenido en el 3-4% y se hubieran olvidado de tratar de crear empleo con las tasas de interés baja, fomentando la inversión, entonces nos habríamos evitado la burbuja inmobiliaria o nos podríamos evitar hoy las burbujas que se están creando, que esto ya es parte de otro debate. Es decir, la regla de Hayek, al menos como guía de la política monetaria, sería realmente un extraordinario avance en relación con lo que tenemos. Hayek, en este sentido, de nuevo, es algo que surge de sus escritos, pero que él no ha planteado concretamente y ni lo ha defendido. Simplemente se deduce de sus escritos que si existe un banco central, lo mejor que puede hacer es fijar esta regla. En segundo lugar está la competencia de monedas. Aquí tenemos a Hayek o a Richard Evelyn. Richard Evelyn ha escrito mucho en estos últimos años en contra del euro. Él lo describe al Banco Central Europeo como como una autoridad monetaria que seguramente se va a equivocar, que va a cometer errores, como la idea de tener los Estados Unidos europeos tratando de competir con Estados Unidos, con el Banco Central de los Estados Unidos, y darle poder a una autoridad monetaria de este tipo sin competencia es claramente meterse en una crisis como la que tenemos. Es decir, el Banco Central nos metió en este lío, esperar que el Banco Central nos quite de aquí es realmente muy difícil, y él supone o sugiere volver a la competencia de monedas ya mismo, no esperar. Otra propuesta con Banco Central es el patrón oro clásico. Ustedes a veces dicen, pero ¿cómo? ¿Patrón oro clásico tiene bancos centrales? Sí, el Banco Central, como decía antes, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central alemán, el Banco Central de cada país que hubo en su momento, tenían sus monedas respaldadas en oro. Senholz era muy defensor de ese sistema y, como decíamos antes, funcionó muy bien. Y si hoy podemos volver a ese sistema sería grandioso. Pero seguimos teniendo la amenaza de que los bancos centrales están detrás de este sistema. Sobre este sistema, Hayek apuntó que el sistema es muy rígido, porque los bancos centrales no pueden ajustar la cantidad de dinero a la demanda. Las otras propuestas son la de White, Selgin, Kevin Dowd, Steven Horwitz, Gerald O'Driscoll, Mario Rizzo, Roger Garrison, austríacos dedicados a la macroeconomía y a la teoría monetaria muy destacados. Ellos han defendido la libertad monetaria, la libertad bancaria, pero el encaje fraccionario. En este sentido, Hayek no ha dicho mucho. Se le puede, quizás, con una larga investigación, tratar de generar una opinión de Hayek sobre esta teoría. Pero la verdad es que él no ha escrito un paper concreto para dar su opinión sobre esto. Ni siquiera, me llama la atención a mí, él dirigió la tesis doctoral de Vera Smith. Vera Smith hizo un estudio inicial del caso de Escocia que les comentaba antes. Si bien después fue profundizado por otros autores, Hayek nunca opinó del caso de Escocia. O al menos yo no encontré una cita concreta donde lo haya hecho. Entonces no hay una clara opinión de Hayek al respecto. Y por último, está la propuesta de Rothbard, de Huerta de Soto, de Joseph Salerno, Walter Block, Hans Hermann Hoppe, autores en general vinculados al Mises Institute, que defienden la libertad monetaria, la libertad bancaria y el encaje del 100%. Sobre esta propuesta, en el último capítulo de Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, Jesús Huerta de Soto dice, bueno, esta propuesta que yo hago ha sido defendida por Mises en estos escritos puntuales, en estos escritos de Hayek. Cuando era muy joven defendió esto, pero el propio Huerta de Soto reconoce también en esa primera sección del capítulo 9 que luego Hayek cambia de opinión. O sea, no cambia de opinión, no defiende más el 100% y termina defendiendo la desnacionalización del dinero, la competencia de moneda, de dinero fiat, y digamos, queda esto de lado. Así que esta idea, creo que a través de Rothbard, esta es una pregunta, no está claro qué relación hubo entre Hayek y Rothbard, pero no ha habido mucha comunicación, pero claramente Hayek no ha opinado claramente en favor del 100%, así que en este sentido tampoco hay mucho para decir. Vamos a escuchar esa anécdota entonces. Bueno, muchas gracias y hasta esta pregunta. Bancos de emisión privados, bueno, ellos pueden hacer lo que quieran, pero lo que van a hacer es mantener constante el poder adquisitivo del dinero. O sea, y en ese sentido, un poquito yo pienso que defiende, al menos que es importante mantener el nivel de precios. Eso es una cosa que me sorprende mucho, porque luego lo critica mucho en los años 20 y 30, y al final de su vida, considera que la competencia de monedas llevará a mantener el nivel de precios constante y se salta toda su propia argumentación sobre lo que tú has comentado, ¿no? De los aumentos de productividad, etc. Esa sería la primera cosa. Y luego, en relación a 100% y Hayek, pues para meter un poco de polémica, claro, él cuando escribe, tiene 38 años cuando publica Nacionalismo Monetario y Estabilidad Internacional, o sea que tampoco es tan joven. Uh-huh. Y define claramente que el sistema ideal sería un patrón oro 100%. Son las dos preguntas que tenía. ¿La primera cuál era? Perdón. Lo primero es que al final de su vida Hayek, yo creo que sí que defiende. Sí. No defiende la Yo creo que. Yo pienso, ¿no? Sí defiende la deflación de precios por productividad. Creo que eso no lo cambia. Sí, él piensa que si hubiera competencia de monedas, la gente desea un poder adquisitivo estable en la moneda que va a demandar. Entonces, en la medida que haya competencia, si un banco central genera inflación, la gente va a demandar otra moneda. Y ese propio proceso competitivo, asumiendo que no hay curso forzoso ni curso legal, va a hacer que la gente demande la moneda que es más estable. Entonces, en ese sentido, va a tender a haber la gente va a terminar demandando una moneda muy estable. Y por eso él también termina criticando el oro. Y el oro fluctúa demasiado. Entonces no va a poder ser un buen dinero. El buen dinero tiene que ser estable siempre. Lo mismo que el Bitcoin. El Bitcoin no va a poder ser una moneda hasta que no tenga estabilidad en el precio. Mientras tanto, claramente, si el Bitcoin termina teniendo éxito, este es el camino. O sea, tiene que empezar a ser demandado poco a poco, totalmente inestable, a veces va a subir, va a bajar. Pero si a largo plazo la gente termina demandándolo, podría venir a ser el dinero e incluso podría ser el fundamento, el Bitcoin, de la banca libre con reserva fraccionaria. Eso ya se verá. Sobre el segundo punto. La segunda cuestión es que Hayek sí que defiende el patrón oro 100% como el sistema ideal, al menos en los años 30, cuando ya tenía casi 40 años. Es cierto, pero sigue evolucionando. O sea, después en los años 70, esto fue en 1937, cuando critica el nacionalismo monetario y plantea la defensa del 100%. Tiene 38 años, pero en 1973 plantea la desnacionalización del dinero. Después hay un escrito de 1979 donde parece defender un dinero mercancía, de nuevo, pero no está claro que defienda concretamente lo que plantea Lawrence White y los free bankers. por llamarlo de alguna manera. O sea que, de nuevo, Hayek es una persona que, a diferencia de Mises, Mises es muy concreto, muy sistemático, muy claro. Hayek, cualquiera que lo haya leído, da vueltas y vueltas para decir las cosas, es difícil, y termina siempre con un punto que a veces nos sorprende. A mí Hayek es uno de mis preferidos, claramente, en temas monetarios, y me parece que no hay forma de darle continuidad. Él escribió una cosa, después planteó otra. Era una persona, una mente libre que iba y venía, digamos. No le busquen a Hayek la consistencia de Rothbard o de Mises, donde desde el comienzo tuvieron una posición, la mantuvieron. Hayek no. Hayek ha escrito, una noche se imaginaba un sistema y lo planteaba en un escrito, lo publicaba. Entonces no hay una continuidad concreta. Entonces, en ese sentido, da lugar a mucho debate la posición de Hayek sobre cualquier tema monetario. Paco. Me ha encantado. La estabilización del flujo nominal está ahora muy de moda por gente como Scott Sumner y otros monetaristas de mercado de inspiración friedmanita que insisten mucho en el tema de expectativas y eso. Y dicen que es lo que nos sacaría de la crisis. Que el Banco Central se comprometiera que el PIB nominal el año que viene va a crecer un 3% y lo vamos a hacer sí o sí a base de lo que haga falta, el primero que haga falta. Pero Hayek, cuando habla de ella, sobre todo se refiere a la Gran Depresión. Y sobre todo lo intenta para evitar la depresión secundaria. Dice, bueno, un liberal les diría, no hagan nada, deja que el mercado se corrija, pero si todo se va al garete y hay que hacer algo, intenten al menos estabilizar el ingreso nominal. Luego, lo de que el poder adquisitivo de la moneda sea estable y al mismo tiempo haya deflación por productividad no es incompatible si se entiende bien. Yo es que nunca entiendo por qué insisten en, vamos a ver, el IPC solo mide los precios al consumo, no mide los salarios, por ejemplo. Entonces es absurdo, dices. O las acciones. O las acciones. Si estás midiendo el poder adquisitivo del dinero, tendrás que considerar todo lo que se paga con dinero o con sustitutos monetarios. Porque te empeñas en mirar solo una parte, la de los bienes de consumo, que por incrementos de capital y mejoras tecnológicas van a caer. Pero es que lo que estarán subiendo los salarios para compensar y estabilizar el poder adquisitivo del dinero. O sea, que no son contradictorios. La gente que insista, tiene que ser una cosa o la otra, ¿no? Vas a tener las dos a la vez. Sí, esta es una discusión también en toda América Latina, se está discutiendo, porque aparecen todos los economistas que a lo largo de todas sus vidas han defendido una inflación no monetaria y nos dicen, miren Estados Unidos, duplicó la cantidad de dólares que hay en el mundo, no hay inflación. Entonces, bueno, uno se ríe cuando escucha este tipo de cosas. ¿Por qué? Dice, bueno, veamos dónde fue el dinero. O sea, está bien, hubo una burbuja inmobiliaria enorme con la expansión de crédito de los Estados Unidos en su momento. Hubo la burbuja del Nasdaq. Hoy en día los dólares que está imprimiendo Estados Unidos están yendo al mundo entero. Y está ahí una terrible... o sea, uno puede ver la inflación en los commodities, alimentos, lo puede ver en el petróleo, lo puede ver en la bolsa, lo puede ver en todo tipo de activos que no están medidos en el índice de inflación. Entonces decir que no hay un impacto inflacionario con la expansión de crédito es absurdo, ¿no? Pero además es que tampoco, pero es que no está funcionando el multiplicador bancario, o sea, el multiplicador de bancario. O sea, que en parte también es verdad. Cuando dicen no hay la inflación que habría sí. Si el multiplicador bancario estuviera funcionando al 100%. Sí. No. Ahora, hay algo que no sé si entendí. Es verdad que Hayek dijo esto en la crisis del 30, pero es verdad también que en el 2008 pasó exactamente lo mismo que en la crisis del 30. Entonces se vuelve muy relevante la discusión de estos nuevos monetaristas y lo que están planteando la regla de Hayek de decir, la Reserva Federal entre 2008 y 2009, cuando expandió tremendamente la oferta monetaria, no hizo del todo mal. Digamos, sí lo hizo mal porque se excedió demasiado y sí lo hizo mal porque compró activos tóxicos que después no puede vender y lo hizo, bueno. Esta gente te está diciendo que no han hecho suficiente. Claro. Que el problema es exclusivamente monetario, que no recurran a política fiscal, pero que aprieten el acelerador en política monetaria. Claro, ahí está la discusión, porque White y Selgin están criticándolos por esa discusión. Pero en principio, para ver si lo puedo tratar de explicar en corto, imaginemos que tenemos una oferta y demanda de créditos. Imaginemos que el Banco Central expande la oferta de créditos y hace caer la tasa de interés por debajo de su nivel natural, generando toda la mala inversión. Hasta ahí tenemos la primera etapa del ciclo económico austríaco. Cuando viene el ajuste, la tasa de interés podría ir muy por encima de lo que había sido el nivel natural. Entonces lo que están diciendo Hayek es, no dejes que el mercado ajuste y la tasa de interés suba, no sé, duplique lo que era el nivel natural, porque va a tener un ajuste que es mucho mayor de lo que el mercado necesita. Trata de mantener la tasa de interés a un nivel más o menos acorde a lo que sería, si es que podemos estimarla, la tasa de interés natural. Entonces expandí el crédito lo necesario para evitar un ajuste que podría ser mayor de lo necesario. Y bueno, esto parece muy intervencionista, pero aquí la cuestión es la siguiente. Imaginémonos que el Estado produce zapatos. Si hay más gente que demanda zapatos, ¿le vamos a decir que no produzca zapatos o le vamos a decir que produzca lo que el mercado está demandando? Le vamos a decir, bueno, si el gobierno monopoliza la producción de zapatos, a medida que hay más demanda de zapatos, que sea el gobierno el que los administre. En Cuba, por ejemplo. Ahora, en materia de dinero pasa algo similar. Si tenemos al Banco Central monopolizando el dinero, decir que no haga nada y que congele el dinero no es lo mejor. Y no es lo mejor porque hay un cambio en la demanda de dinero y a veces es necesario expandir el crédito para evitar males mayores. Sujeto a las circunstancias puntuales de la Gran Depresión. De la Gran Depresión o de la crisis de 2008. Si no hubiéramos tenido un Banco Central a lo largo de toda la década del 90, no habríamos tenido la burbuja inmobiliaria. No habríamos tenido estos problemas que tenemos hoy. Pero dada la circunstancia puntual y limitando el debate a lo que el Banco Central debe hacer, dado que existe y que monopoliza el dinero, en concreto es, creo, siguiendo la regla de Hayek, no estaba mal expandir el crédito para evitar males mayores. Pero ese es el debate muy limitado a decir, bueno, no dejamos que el mercado haga nada, lo tiene que hacer el Estado, y bueno, que el Estado trate de asemejarse a lo que el mercado hubiera hecho. Y bueno, ahí hay un debate enorme para... ¿No se quiere contar la anécdota entre Mises y entre Hayek y Rothbard? Nada más contar que Rothbard, yo soy un admirador de Rothbard, pero como soy un admirador, porque desde tantos puntos de vista se puede ser admirador. Voy a decir que soy admirador de Ayn Rand, dentro de su esquema y contexto correspondiente, los libros que ella escribió, las circunstancias que escribió, pero que cada uno de estos señores nos da un punto de referencia muy importante para considerar estas cuestiones que son tan complejas que se saben ya prácticamente de todo lo científico. Si no, vamos a la futura ciencia del cerebro, de la complejidad y todas esas cosas. Bueno, entonces, Rothbard estuvo proscrito de la Montpellier Society durante 10 o 15 años. Y yo no sé por qué era, yo era un chavalín, y aquí eran los grandes maestros, Friedman, Hayek, Mises, Rothbard. No, Rothbard no. Rothbard se quedaba, porque decían que no, que le costaba mucho viajar y tal, quedaba un atlántico muy grande. Bueno, finalmente esa especie de separación o de permisividad para que yo pues contara cosas, se acabó, y se acabó precisamente cuando hubo un Montpellier en Escocia. Yo no sé si Jesús Huerta estuvo en ese, yo creo que estuvo, sí, porque eso sería, pues, lo de Adam Smith, no sé si era el 78, si yo no, era el aniversario de la publicación de La Riqueza de las Naciones, y se celebró allí en Escocia, cerca de Edimburgo, en el sitio donde hay una cosa de golf muy importante, donde todos los golfistas son una especie de Vaticano para ellos, o Virgen de Lourdes, o lo que quieran, el sitio de golf. Entonces allí coincidieron los dos, y se ya no vino porque no estaba ya en comisión. No estaba ahí. Entonces Rogan vino con una serie de señores muy chicos jóvenes, que la llamábamos un poco, los latinoamericanos lo llamábamos un poco la corte de los milagros. Uno era un enano, pero una señora muy gruesa, o americano. Otro era un trolar viudo, y aquello parecía... Bueno, la corte de los milagros era que todos íbamos al maestro, pues lo teníamos todos, ¿verdad? Lo valorábamos debidamente en su contexto. Es darnos idea de que la libertad es una cosa muy importante. Que a veces nos es difícil entenderla, concebirla, poner las cosas en paralelo con lo que quisiéramos que sucediera en ese sentido. Bueno, entonces apareció por ello. Entonces el único responsable era Hayek, que ya tenía el premio Nobel a medias con Milgram, me parece. Una faena bastante importante de los suecos y los romanos. Bueno, y de la Fundación Nobel. Entonces, el día que Rothbard apareció por allí, claro, grandes aplausos de los que le queríamos mucho y queríamos realmente que se había vuelto a integrarse y bueno, que nos contase. Entonces, hubo una sesión en la que él aparecía y iba a explicarnos muchas cosas. Entonces apareció, pues todos fuimos con mucha deseo de aprender y de ver qué pasaba. Y nos encontramos que Hayek estaba en la primera fila. Se había comprado el Times. Digo, pero está en saber en inglés. Bueno, y eso, como se sabe, es un periódico de una inmensidad de superficie. Y luego el Hayek se puso así en la primera fila cuando empezaba la ropa. Y se mantuvo en esa actitud, oye, británica y todo eso, pero prácticamente era británico. Pero bueno, parecía muy violenta, porque era otro poste, bueno, Robert, importaba 500, que Hayek ha sido. Y soltó su rollo, los aprovecharon en la corte de los todos los jóvenes entonces, y él, cuando terminó Robert, si no dijo nada, Robert es un periódico. Pero la causa no la conocemos. ¿Eh? La causa de ese, de esas, la causa de esa actitud. Estaba diciendo, este señor tiene algo razón, pero yo no puedo, no se puede tratar este problema como algo que no tratar. Bueno, es un poco dentro de la conclusión que tú has señalado, que, bueno, cambiar de conclusión, te dices, sacas conclusiones, bueno, dentro del corralito establecido económico. Pues cuando te alejas de ese corralito, pues no puedes llegar a esa Pero que cosas. Muchas gracias. Estos personajes son muy importantes en el movimiento liberal, sobre todo en los austriacos, bueno, es que todos son austriacos. Pero quiero decir que yo tengo una esperanza, ya tengo muchos años, pero que mantendrá esa emergencia de ciencia nueva y medicina nueva, espero que lo mantenga para que vea que este grupo de formado por vosotros y formado por Jesús Huerta, en esa trayectoria hispano-austriaca, europea en general, pues que tenemos contestaciones, estamos a un nivel casi filosófico de la cuestión. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Sí? Ah, Paco. Ah, ya, José Ignacio. Me ha gustado la presentación, además me ha gustado que recomiendes el libro de Hayek, pero no tengo traducción. Olvidé de decirlo. Simplemente comentar que cuando has intentado explicar la estabilización del ingreso nominal de Hayek a través de la ecuación cuantitativa, dos cosillas. Una es que Hayek decía que la teoría cuantitativa no era verdad. La cuestión cuantitativa tampoco, bueno, de más mecanicista, pero ni siquiera la teoría cuantitativa era verdad, pero que lo peor que no te va a pasar es que la gente no se la creyera. Sí. Esa es una. Y otra es, incidiendo sobre eso, fíjate lo complicado que es. En el PEPORI, todos decimos, vale, el problema es que se fijan en el P, pero solo cogen el IPC, dejan fuera otras cosas, ¿no? Pero yo quería incidir en el I, en la renta, porque no. Y los desplegados piensan que lo único que se intercambia en el mercado son bienes productivos. Tenemos una renta del periodo, son bienes que se han producido y sobre eso son sobre lo que se hace transacciones. Pero en realidad, en el mercado se transa mucho más sobre bienes no producidos que sobre bienes producidos. Sí. Todas las transacciones de flujos de renta futuros, de cosas que son o no vinculizadas, etc., son realmente lo más importante. Lo hemos visto con una de las acciones, lo hemos visto con el propietario. Incluso cuando se cierra o se abre un mercado de capitales, ¿qué parte? Bueno, lo que decía Fernando de Soto, ¿no? Es decir, la diferencia entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado es que en el mundo subdesarrollado hay muchísima riqueza que no entra en el mercado porque no se puede formalizar ni titulizar. Entonces, aunque yo tenga capacidad de generar rentas en el futuro, no tengo un venture capital. Entonces, precisamente si te das cuenta, en el ciclo económico las grandes fluctuaciones son sobre esas rentas futuras que nos han producido la virtualidad de ellas. Por eso yo creo que es una ecuación que no nos sirve, tiene muy poco. Sí, excelente. Yo nunca lo había pensado así, pero comparto y está bueno. Yo creo que Hayek, al igual que cualquier austríaco, era tan crítico de la teoría cuantitativa por esta cuestión de los agregados, y creo que en su debate con Keynes lo insiste mucho con eso. Y sabe de los límites de lo que la teoría cuantitativa o la ecuación cuantitativa puede decirnos. Después yo creo que le hizo una concesión a Milton Friedman diciendo, el valor de Milton Friedman fue muy importante diciendo, la gente comprendió con la teoría cuantitativa que la causa de la inflación es monetaria. Ahora, ya a un nivel analítico ayuda muy poco. Pero el valor del trabajo empírico de Milton Friedman explicándole al mundo que la inflación de los años 70 y posterior se debió a causas monetarias fue muy valioso para el mundo real de la política económica. Entonces creo que le hizo esa concesión diciendo, por suerte la gente cree en ella. Pero no creo que esté hablando de lo analítico, del problema de que es mecanicista, del problema de los agregados. A mí siempre me sirve como herramienta en conferencias como esta, que tenemos muy poco tiempo para ver miles de temas. Por eso hablo muy rápido también. En clase suelo hacerlo más lento. Sirve para muy rápidamente graficar lo que él quería decir con esa regla. Pero sin duda hay que hacer muchas más aclaraciones y creo que viene muy bien lo que comentaba José Ignacio. Un detalle del comienzo de la exposición, el origen del dinero y cómo aparece el billete de banco, el papel, dinero-papel, es demasiado clásico e incorrecto, sobre todo por incompleto. Hay un antropólogo que se llama David Graeber, que tiene un libro que se llama Deuda, los primeros 5.000 años, que insiste, esta explicación la da todo el mundo, la da Adam Smith, la da tal, y es falsa. Ellos van, los antropólogos, y no ven nunca el trueque y que aparezca el dinero. Y es porque no consideramos que ya al meter el dinero hay que meter la posibilidad de intercambio a crédito. Es decir, no solo el intercambio directo e intercambio indirecto, sino el intercambio spot al contado, ya, o el intercambio te pagaré mañana. Los comerciantes, y esto es la teoría de Fekete, descubren eso, que dices, ¿para qué te voy a pagar con dinero? Te puedo pagar con una promesa de pago de dinero y luego esa promesa puede incluso circular. Es decir, la deuda se monetiza o se convierte en un sustituto monetario. Y esa deuda está representada por un papel, que es la letra de cambio, la letra comercial. Eso inicialmente está restringido a los comerciantes. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Reconocen eso y dicen, pues vamos a ofrecer nosotros nuestros propios pasivos, nuestros propios billetes de banco y nuestros depósitos, apuntes contables, y se lo ofrecemos al público en general, porque nosotros tenemos una reputación más general, más mejor conocida. Que el dinero, que el origen del dinero no está en un certificado de que alguien está guardando y custodiando una cantidad de oro y de que ese dólar representa esa cantidad que está guardada en algún sitio, sino que es una promesa de pago. Y que como es una promesa de pago presente y muy segura, muy líquida, funciona muy bien como sustituto monetario. Entonces cuando ya le dices eso, ya dices, estoy reconociendo eso. El problema no es que ahora que se pueda monetizar cualquier cosa que ellos quieren y que haya que empezar a impagar deudas, porque si solo se das esa versión, estamos un poco desarmados de decir que es verdad que no, esto es demasiado simplificado. En alguna que económica se lo quedas explicando así, pues luego hay que ir añadiendo los detalles. Bueno, Hayek en La fatal arrogancia, cuando habla del origen del comercio, cita un montón de antropólogos. Dice, bueno, 8.000 años antes de Cristo, el comercio empezó así porque tuvieron un excedente, lo empezaron a intercambiar. Y sin duda me parece que la economía se nutre muchísimo de la antropología. Pero este estudio y lo que acabas de decir nunca lo había escuchado. Está escrito en algún... El libro se llama David Graeber. Deuda 5.000 años, pero es que Fekete ya estudia estas cosas. Simplemente no obsesionarse en que todos los pagos se tienen que hacer con dinero y que el dinero es la base de todo y que luego viene como el préstamo de dinero y que así se genera la deuda, sino ver que en paralelo al dinero hay el pago a crédito que genera una deuda de algo que normalmente es dinero y luego ese crédito se monetiza, van como una hélice los dos juntos. Bueno, Fekete para mí es una deuda pendiente todavía, así que no puedo decir mucho. Bueno, Adam Smith lo tiene. Las naciones, la teoría de las reglas de las letras reales ya está ahí. O sea, sí, el Real Bills Doctrine, sí. Hay dos preguntas. Sí. Sí, respecto a la competencia de monedas, por ejemplo, se acabó el tema de Panamá. Quería saber en qué moneda pagan los impuestos en Panamá, ¿no? Porque yo veo que hay una limitación muy grande en que tú... ¿En dólares? En dólares, claro, porque aunque tú des una libertad de moneda, si luego el Estado te va, por ejemplo aquí en Europa, el Estado puede llevarse fácilmente que casi la mitad del PIB estás obligado a pagar en euros, eso seguirá siendo una restricción muy fuerte respecto a esa libertad. Sí, pero yo creo que están abiertos a cambiar. Si la población espontáneamente cambiara los dólares por euros, en principio sería bimonetario y luego... es como se pagan los impuestos en esa moneda, pero la Constitución sigue teniendo la imposibilidad de fijar una moneda como esta es la moneda para Panamá. O sea, es algo que dejan al mercado. Y creo que es un avance en relación con el resto de los países vecinos de Panamá. Sí, pero incluso no sería a lo mejor sobre esa libertad de moneda, pues también habría que reducir el nivel de impuestos. Por ejemplo, si tú tienes un Estado que tiene una presión fiscal muy alta, al final esa moneda del Estado es la que también fuerza, ¿no? Se está forzando, no a lo mejor constitucionalmente o de uso legal, pero sí de facto, ¿no? Tú dices que bajen los impuestos, ¿por qué? quiero decir que si la presión del Estado es muy... Y acabo, los impuestos tienes que pagarlas en alguna moneda, no sea en dólares, en euros, si la presión fiscal es muy fuerte, aunque el Estado nominalmente deje una libertad de moneda, esa realmente libertad de moneda no es tal, puesto que al tener que pagar esos impuestos en una moneda determinada, eso también hace que esa moneda se imponga, ¿no? Se importa, Sí, de hecho en Panamá el gasto público sobre PBI es como del 50%. Es el más alto de toda América, creo. Sí. Al final, la última porque me están diciendo señas. Quería preguntar, ha sido muy interesante y he cogido un montón de referencias, pero no quiero ponerme a leer ningún autor concreto porque como veo que hay tantas disparidades de opiniones, pues tengo miedo de, primero, perderme y, segundo, si me baja ahí, por ejemplo, me voy a perder. Entonces, quería preguntarte, ¿esta misma conferencia que has dado tú? ¿O cuándo vas a escribir tú este libro? ¿O que me digas un libro que esté escrito que sirva un poquito para andar este camino, de ver una visión de la historia monetaria, la historia del dinero, pero que sea también con un pie en todas estas opciones concretas y sea actual, ¿no? Todo lo que dije está en un artículo que presenté al Congreso como ponencia, después terminó siendo conferencia, que se llama La reforma monetaria y bancaria en Hayek. En mi página web, que es adrianrabier.com, apenas ingresan lo van a ver, lo pueden bajar, está en inglés, pero está ya, escrito. Luego, si tengo que recomendar un libro, lo primero que haría es recomendar los dos libros de Hayek, de ensayos de teoría monetaria. Pero si no, hay un libro de George Selgin que publicó Ediciones Aosta con el Cato Institute y que está disponible en Unión Editorial, que es un libro amarillo, que se llama La emisión monetaria... No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? ¿El libro de Selgin? Sí, la emisión de... La emisión de dinero bancario, editado por José Antonio de Aguirre, que es una traducción de un libro de Selgin sobre free banking. La libertad de emisión del dinero. Ese libro creo que es un libro muy bueno para empezar a entender esto, y además el capítulo 2 estudia toda la historia monetaria y bancaria más o menos como traté de hacerlo, y él incluso imagina un país, Ruritania, que después de tomar el caso de Escocia, él sigue avanzando en cómo sería un sistema de mercado, y lo imagina con ese ejemplo. En ese libro está muy concreto, además explica la teoría en un capítulo solamente destinado a la teoría del equilibrio monetario, que no es el equilibrio neoclásico, nada parecido, pero sí desarrolla toda la teoría monetaria y da una, para mí, adecuada explicación sobre qué es la demanda de dinero, por ejemplo, que incluso criticando a Mises en esto, en algún momento. Básicamente diciendo, la demanda de dinero es atesoramiento. Si una persona demanda dinero para una transacción, bueno, se va a deshacer el dinero, entonces no es demanda de dinero. La demanda de dinero hay que entenderla como atesoramiento, y creo que Rayo, en uno de sus artículos, dice exactamente lo mismo. Así que... Exacto. Así que en eso, no sé si Fekete estará de acuerdo también, pero en este libro hay compatibilidad, al menos en eso. Yo en Fekete todavía es una deuda pendiente para mí. Bueno, me hacen señas, así que muchas gracias a todos por la atención.